Bueno, nosotros tenemos una investigación con la Fiscalía número 15 descentralizada de Bolívar a cargo de la doctora Sebastián, un hecho que ocurrió el día 4 de octubre, donde precisamente un robo calificado ocurrido en este medio, donde a raíz de ese hecho se han hecho algunos allanamientos en la localidad vecina y no la habría, con detenciones inclusive, y bueno, en el día de hoy se materializó un allanamiento en una vivienda que fue entregado. El allanamiento fue otorgado de garantía al doctor Carlos Villamarín de Olavarría, y se hizo un allanamiento en un domicilio de la calle Colón al 720. En ese lugar se ha secuestrado una importante suma de dinero. Agregar, recalcar que en este trabajo participó también el personal de la Comisión Primera de Olavarría, que tuvo una gran participación y importancia en ese trabajo. Bueno, este dinero presuntamente sería del robo que se produjo allí en Bolívar, Ortúzar. Efectivamente, supuestamente ese dinero que hoy se secuestra en el marco de esta investigación. Ahora tenemos que establecer si realmente se corresponde con el dinero que le fuera sustraído en su momento al damnificado, al señor Rey. Las detenciones se realizaron hace 15 días aproximadamente, por esta causa. El día de hoy solamente se hizo un allanamiento. ¿Cómo sigue la causa? Se seguirá investigando seguramente, porque no se encontró todo el dinero que presuntamente se le habría robado a la familia de Bolívar, ¿verdad? Efectivamente, la investigación está en marcha. La encargada de investigación, como lo dije, la titular de la Fiscalía, y nosotros, bueno, obedeciendo y cumpliendo con órdenes precisas de la Fiscalía, en el día de hoy hicimos este allanamiento y sin perjuicio de eso se continúa investigando. El producto de este caso, ¿cuántos detenidos hay, Ortúzar, hasta el momento? Por el momento hay 3 personas detenidas en el marco de esta investigación.